Podcast de Jardinería Urbana, episodio 22. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de Jardinería Urbana, un espacio para encontrarnos con las plantas, las flores, los frutos, la jardinería, las materas y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, niaflora.com. En esa página de niaflora.com/contactar puedes dejar cualquier comentario, sugerencia, cualquier duda, saludo, lo puedes dejar allí en el formulario de contacto. También, si quieres recibir información de cualquier capítulo nuevo que tenga del podcast o de cada semana, también publico artículos en el blog o voy botando tips o cositas, eventos que se van armando, cosas así, información relacionada con la jardinería, puedes suscribirte al boletín en niaflora.com/tips. Entonces ahí colocas tus datos y te puedes suscribir a esa lista de correos. Entonces ahí te llega directamente a tu correo. Asociado a este podcast están las notas de cada episodio, entonces en el cual coloco los links y coloco pues la información relacionada. Eso lo puedes encontrar y todos los episodios del podcast también lo puedes encontrar en niaflora.com/podcast. Niaflora es niaflora.com/podcast. Entonces, bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de las materas. Entonces, se hablan de las plantas, que las plantas son muy importantes y bueno, he hablado de muchas cosas con respecto a las plantas, pero hoy me voy a enfocar en algo bien, bien importante, sobre todo si uno tiene plantas en el interior de la casa, o bueno, también en el exterior, pero pues en ciudad normalmente se tiene más plantas en matera. Las materas vienen en muchas formas, colores, estilos, tamaños, materiales. Hay infinidad de materas o de macetas para escoger para tus plantas. Y aparte del aspecto estético y del material y demás, lo bonitas o, bueno, del estilo como tal, del diseño como tal, hay otros criterios para seleccionar tus materas que son qué tanto le gusten a la planta o qué tanto sean buenas para la planta. No solo es cuestión de estética, sino también que la planta se sienta cómoda porque pues va a ser ahí donde va a estar albergada. Es como su nueva casa, ¿no? Su nuevo microentorno que va a mantener las condiciones en las cuales ella se va a desarrollar. Entonces, por eso es importante también este criterio. Hice otro capítulo hablando de los materiales de las materas, entonces ahí hablaba un poquito de las ventajas, de los pros y los contras de ciertas materas, de las de plástico, de las de cerámica, de las de vidrio y demás. Entonces ese es otro capítulo. Este es otro capítulo más enfocado, más general, es hablando de los 5 factores más importantes para seleccionar y que la planta se sienta cómoda en esa materia. Exceptuando, acá no estoy hablando nada de lo estético, del diseño, de la mezcla de colores, nada de eso. Eso voy a hablar en otro capítulo, aparte en el cual pues vamos a explorar esas cosas. Como les digo, en este capítulo voy a hablar de 5 factores, que son como los más importantes, me parece a mí. Hay muchos más, pero estos son los que más tengo en cuenta a la hora de seleccionar las materias para mis plantas, dependiendo de cuál planta estoy sembrando. Entonces, el primer factor muy, muy importante es el drenaje. Uno riega la plantica y que el agua pueda bajar, pasar por el sustrato y que no se encharque, no quede el agua ahí como sobrenadando, o que cuando uno riegue no se vaya el agua demasiado rápido, también puede pasar el exceso o el defecto. Entonces, las materas o las macetas normalmente tienen huecos por debajo, huequitos por debajo permiten que el agua drene, o sea, cuando riegue la planta, drene el exceso y que las raíces puedan oxigenarse. Cuando la planta está dentro de la matera, es muy importante que las raíces puedan pasar, puedan tomar el agua, puedan tomar los nutrientes que están ahí en el sustrato, pero también que las raíces puedan oxigenar, puedan intercambiar gases. Ellas también como que respiran ahí. Eso es muy importante para que las raíces oxigenen, para que haya aire, para que haya espacio ahí, que las raíces puedan oxigenarse. Es necesario que no haya saturación de agua. O sea, cuando uno riega en exceso, lo que pasa es que el agua queda ahí encharcada y no permite que haya aire y las raíces se pudren. Ese es el problema con regar demasiado, con que no hayan huecos de drenaje. Cuando no hay huecos de drenaje, normalmente no se llaman macetas, sino se llaman portamacetas. Las portamacetas no tienen huecos de drenaje. Esa es la diferencia entre las macetas y las portamacetas. Las portamacetas no tienen huecos de drenaje. Ustedes las levantan y son normalmente decorativas. Las macetas pueden ser decorativas o pueden ser funcionales. O sea, digamos, por ejemplo, las macetas de vivero que no son muy bonitas, que son así las negras normales de plástico, ellas tienen sus huecos de drenaje y pues bueno, hay gente que las deja así o hay gente que las coloca en unas macetas decorativas. Las macetas decorativas pueden ser de todo tipo de tamaños, pero sí tienen huecos de drenaje debajo. O sea, uno la levanta y tiene los huequitos. Normalmente, pues obviamente para regarlas y que no se haga un reguero, entonces lo que uno hace es colocarle un platico o muchas personas lo que hacen es que las llevan a otro lado, por ejemplo, al lavadero, o las sacan al patio, las riegan y después las vuelven a entrar cuando ya han dejado como de botar agua. Normalmente yo recomiendo tener un platico. Las portamacetas son normalmente decorativas, es decir, uno siembra la planta en la matera, que es la que le permite drenar, y coloca la matera dentro de la portamatera. Entonces normalmente la portamatera es muy bonita, es decorativa y es para que se vea, y la matera es la que tiene la función práctica. Hay personas que siembran la planta directamente en la portamatera, o sea que no tiene huecos de drenaje, entonces lo que pueden hacer es abrirle huecos por debajo. O sea, por ejemplo, si es de plástico, pues se puede hacer muy fácilmente, pero si es de otro material, pues sí ya es muy complejo y pues recomendaría que lo usaran como portamatera. Si quieres usar la portamatera como matera y no le puedes abrir o no le quieres abrir huecos de drenaje por debajo, si tienes que ser es muy cuidadoso con el riego. Como les digo, como no hay huecos de drenaje, el agua no puede salir por debajo. El segundo factor importante es la porosidad. La porosidad de las materas depende del material en el cual están hechos. La porosidad son unos poritos que tiene la matera, como su nombre lo indica, y por esos poritos escapa o entra el aire y el agua. Entonces, por ejemplo, las materas de barro, de madera, de turba, de papel y de coco, ellas tienen huequitos en su superficie, pues hay intercambio de agua y de aire constantemente con el ambiente. En cambio, materiales como el plástico y la cerámica son más impermeables, o sea, no hay, tienen tantos poritos, el agua y el aire quedan más atrapadas que con los otros materiales. Esto es bueno o malo, depende de para qué lo usen, el tipo de plantas que estén usando. Cuando tenemos materiales porosos, los materiales se secan más rápido. Entonces, por ejemplo, las materas de barro. Uno riega la planta y el agua se va evaporando, entonces se secan más rápido, ¿no? Uno tiene que regarlas más frecuentemente. También se airean las raíces. Entonces, por ejemplo, cuando hay exceso de humedad, se evapora a través de los poritos, y es por eso que cuando ustedes tocan una matera que es de barro y que la han regado excesivamente, ustedes la tocan y es fría, fría, fría, inclusive es húmeda. Eso es porque el agua se alcanza a escapar por esos poritos. Eso es bueno porque hay menos riesgo de pudrición, porque pues obviamente lo que les digo, el agua si hay excesiva se escapa por los lados, no solo por los huecos de drenaje de abajo, pero también depende de la planta. Entonces, por ejemplo, lo que son los cactus o otras plantas que les gusta tener el sustrato drenado, son muy buenas las materas porosas. Pero si hay otro tipo de planta que necesita que más se mantenga la humedad, pues una materia porosa como la de barro, pues no le va a funcionar. Por ejemplo, no sé, unas plantas carnívoras, las selaginelas, los helechos, pues ellos mejor no, porque si no va a tener que regar y regar constantemente y no es una buena idea. Otro factor a tener en cuenta es el peso de las materas. Tengan en cuenta que cuando uno siembra una planta dentro de una matera, pues no solamente es el peso de la planta, el peso de la matera, sino también el peso del sustrato. Entonces la planta puede quedar bastante pesada dependiendo del material. Entonces ahí sí depende escoger el peso de la matera dependiendo del uso que le va a dar. Si va a ser un uso interno, digamos, va a ser algo que es portable dentro de la casa, la vas a mover de un lado al otro, pues es mejor escoger materiales livianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las materas de cemento pueden ser bastante pesadas y transportarlas de un lado al otro, pues puede ser un dolor de espalda bastante grande. Entonces, mejor algo así como cerámica o plástico, incluso vidrio, bueno. Pero el peso también puede ser usado a nuestro favor. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar una matera en un lugar con viento, que tiene mucho, mucho viento, como una terraza, como un balcón, o la vamos a colocar como barrera cortaviento o como cortacetos y demás, entonces es como una barrera, cierre de un local o algo así. Obviamente vamos a usar algo que no se pueda mover, pues para que no se la lleven y para que el viento tampoco la voltee, para que el peso de la propia planta no la voltee. Entonces, pues obviamente sí se pueden usar materiales mucho más pesados. Por ejemplo, ahí sí son perfectas las materas de cemento, las materas de barro, funcionan muy bien. También otra regla con respecto al peso de las materas es que si tienes una planta muy alta o muy grande que va a estar creciendo, es bueno escoger una matera que sea lo suficientemente fuerte y resistente, sólida, para que no se vuelque cuando la planta, pues cuando la planta empieza a crecer y alcanza a tener fuerza y alcanza a, puede volcar la matera. Otro punto a considerar es el tamaño de la matera. El tamaño de la matera se escoge dependiendo de la planta al cual va a sembrar. Entonces, digamos, en este caso estamos teniendo en cuenta sobre todo plantas individuales en cada matera. Entonces, por ejemplo, si vamos a usar cactus y suculentas pequeñas, pues seleccione materas pequeñas. Son ideales para tener plantitas en escritorios y mesitas. Podemos escoger materas de todo tipo. Las materas para cactus y suculentas vienen en muchos tamaños, son muy pequeñitas y tienen miles de diseños, son bien versátiles. Ya materas más grandes, que son ya las plantas de interior o de exterior, entonces tengo una regla como de oro para más o menos seleccionar el tamaño de la matera. Entonces, si es una planta pequeña, más o menos de una planta que alcance 25 a 30 centímetros de alto, alto, escoge una matera que tenga al menos 20 centímetros de diámetro. Eso le va a permitir desarrollarse en buena manera. Si ya es una planta más grande, ya es una planta mediana, digamos de 60 a 90 centímetros de alto, yo recomiendo que escojan una matera de al menos 60 centímetros de diámetro. Eso le va a permitir crecer bien a las raíces, que tengan aire, que tengan espacio para desarrollarse bien. Si ya vamos a tener unas plantas mucho más grandes, que digamos para exteriores, son plantas como grandes, como unas barreras cortavientos, como árboles, como arbustos, es necesario que piensen más a largo plazo. Una matera que le permita crecer por lo menos de 1 a 2 años más, que le permita desarrollar bien sus raíces, porque pues si no, el trabajo de trasplantar una matera así de grande, una planta así de grande en su matera, pues es bastante tedioso. Entonces piensen más en largo plazo, no la dejen como tan justica en su matera, sino déjenle más espacio para que ya se desarrolle bien. Bueno, esto es hablando con respecto a una planta en una matera, pero también hay en ocasiones en que uno siembra varias plantas en una matera, ¿no? Entonces, por ejemplo, en jardineras. Cuando ustedes siembran plantas en jardineras, pueden sembrarlas más densamente que cuando las siembran en el suelo. Si siembran determinada planta con una distancia entre cada planta de 25 a 30 centímetros en el suelo, en una matera pueden perfectamente bajar esa distancia y dejarla como entre 15 a 20 centímetros. Pero eso quiere decir que como tienen más plantas en menos espacio, tienen que invertirle más alimento y más riego a esa jardinera. Lo pueden hacer, pero pues tengan en cuenta que necesitan un poquito más de cuidado. Una regla de oro para saber que si tus plantas ya están demasiado grandes y te están pidiéndote un cambio de casa, un cambio de matera, es si, por ejemplo, se le están saliendo las raíces por el hueco de drenaje. O sea, tú la levantas y empiezas a ver que las raíces están escapando por el hueco de drenaje. Eso quiere decir que ya esas raíces están completamente apelmazadas en esa matera y están pidiéndote cambio de matera. Muchas ocasiones incluso se ven las raíces como que se salen de la matera por encima. Eso ya es críticamente, están pidiendo cambio de matera. Otra forma también de mirarlo es que si es una planta que está tomando agua demasiado rápido, tú la riegas el mismo día y a la noche ya está totalmente seca. Eso quiere decir que, mejor dicho, esa matera se le quedó chiquita y ya es necesario cambiarse. Y ya el último punto, porque este post me está quedando gigante, es la forma de la matera. Las materas vienen también, hay unas que son muy panditas, hay otras que son profundas, hay otras que son redondas, hay otras que son cuadradas. Bueno, la forma de la matera debería ser escogida dependiendo de la planta. Por regla general, los contenedores poco profundos inhiben el crecimiento de las raíces, ¿no? Porque son, las raíces llegan muy pronto a la parte de abajo y pues ya no crecen más. Esto es bueno o malo dependiendo de la planta que uno escoja. Por ejemplo, para un bonsai es ideal. Por eso es que los bonsai son bien pequeños, porque uno pues los mantiene pequeños, uno les poda las raíces y necesita que las raíces no crezcan más. Entonces por eso esos contenedores así como planos, casi una bandeja, son ideales. Esos contenedores poco profundos también funcionan muy bien para plantas que no tienen unas raíces muy profundas naturalmente. Por ejemplo, lo que son las fitonias, por ejemplo las camándulas tampoco es que tengan unas raíces muy profundas. Ustedes las desentierren cuando las vayan a sembrar, o sea, cuando las trasplanten, se van a dar cuenta que las raíces son nada, no ocupan ni un tercio de la profundidad de la matera. Entonces sí, un contenedor bajito les va a ser mucho más beneficioso porque ustedes pueden controlar muy bien el riego. Por lo general, para la mayoría de plantas, pues un contenedor que sea más profundo que ancho va a funcionar perfecto. Y bueno, esos son uno de los 5 tips, los 5 criterios que se deben tener en cuenta para escoger una matera de acuerdo a la planta. Les recomendaría mucho si me dan una calificación de 5 estrellas en iTunes, en iVoox o en el reproductor de podcast del cual me estén escuchando. Eso me ayudará a que más personas me conozcan y que llegue a más oídos y pues me motiva a seguir con este proyecto. Entonces, cualquier cosa también déjenme comentarios, sugerencias, nuevos episodios que quieran escuchar. No siendo más, me despido. Adiós.